Buenas noches, estimados amigos, audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 17 de septiembre de 2013 y le doy la bienvenida y un gran saludo a mi compañero merengue Iván López. ¿Cómo estás, Iván? Epa, Ángel, un saludo. Espero que estés bien y pues también a la afición que siempre nos sigue por acá por el podcast de Los Eternos Rivales. Una semana, pues bueno, nueva con muchos acontecimientos y que bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes. Nosotros hemos dejado algunos pendientes en el último podcast. Mencionamos los partidos que hubo para el Mundial, pero nos quedaron algunos pendientes. Entonces yo te quería proponer revisar un poquito cómo quedaron esos partidos y cómo queda la tabla de clasificación, porque ya, Iván, tenemos algunos equipos que están ya oficialmente clasificados para Brasil 2014. Así es, me parece muy bien, porque ya, bueno, son siempre los equipos, los grandes, pues como quien dice, que van ya directo para el Mundial. Eso no es un secreto para nadie quiénes van a ser, pero bueno, los vamos a decir de todas maneras para que ya tengan una idea. Ok, bueno, entonces yo voy a arrancar, si te parece, con estos resultados. Ya hablamos la otra vez de la eliminatoria de Conmebol, la voy a pasar por alto. Por ejemplo, en la CONCACAF, Iván, en la cuarta ronda tuvimos los siguientes resultados. Jamaica empató con Costa Rica 1-1, Estados Unidos le ganó 2-0 a México. Tú sabes que es bien curioso el caso de México. Yo no sé si eso es un récord, pero México, el Tri, ha tenido tres entrenadores en menos de 2 semanas. Sí, señor, el Chepo que se fue para su casa y ahora, pues bueno, con el nuevo técnico. Nombraron a un interino que estuvo en un solo partido y ahorita nombraron un nuevo entrenador, Vucetich, que supuestamente va a ser el Salvador de México. Vamos a ver. Vucetich. Para finalizar, tenemos que Honduras empató con Panamá a 2 goles. En UEFA tuvimos los siguientes resultados. En el grupo 1, Macedonia perdió con Escocia en su casa 1-2. Gales igualmente perdió en su casa 0-3 con Serbia. En el grupo número 2, Armenia perdió en su casa 0-1 con Dinamarca. Malta también perdió en casa 1-2 con Bulgaria. Y los italianos le ganaron 2-1 a la República Checa. Con este resultado, Italia está oficialmente clasificado, es el primer equipo europeo clasificado para Brasil de manera oficial. En el grupo número 3, Kazajistán 0, Suecia 1, Australia 1, Irlanda 0, Islas Feroe 0, Alemania 3. En el grupo 4, Rumanía 0, Turquía 2, Andorra 0, Holanda 2. Con este resultado, también los holandeses se metieron. Tenemos dos equipos clasificados, repito, Italia y Holanda por la UEFA. En este mismo grupo, Hungría 5, Estonia 1. En el grupo número 5, Noruega 0, Suiza 2, Chipre 0, Eslovenia 2, Islandia 2, Albania 1. En el grupo número 6, Rusia le ganó a Israel 3-1, Luxemburgo salió victorioso en su casa 3-2 frente a Irlanda del Norte. En el grupo número 7, Lituania 2, Liechtenstein 0, Eslovaquia 1, Bosnia y Herzegovina 2, Grecia 1, Letonia 0. En el grupo 8, San Marino 1, Polonia 5, Ucrania 0, Inglaterra 0. Grupo 9, Georgia 0, Finlandia 1, Bielorrusia 2, Francia 4. Quiero mencionar también dos amistosos que hubo ese mismo día por lo importante de los participantes. España 2, Chile 2 y Brasil 3, Portugal 1. A los equipos ganadores, que bueno, no sorprende para nada que Holanda y Italia hayan clasificado para el Mundial, porque obviamente son, como comentaba, equipos que están en primera, son equipos de los equipos que yo llamo grandes, pues, que siempre van a estar en la clasificación. Raro sería que no estuviera un equipo como Italia, Holanda, Alemania. Y bueno, esas serán siempre como las cabezas de serie, ¿no? Y de ahí pues parte todo lo que será la distribución y la base para los demás grupos. En Europa, como hay tantos grupos y tantos equipos inmiscuidos, ellos juegan una primera fase donde clasifican pues los primeros Y luego hay una especie de repesca donde juegan los ocho mejores segundos. Todavía pues hay una serie de equipos que están ahí metidos con esperanzas de clasificar. Vamos a los grupos. Vamos a mirar aquí la tabla de clasificación. En el grupo A están los belgas con 22 puntos, le sigue Croacia con 17, Serbia tiene 11 y sin ningún tipo de chance Escocia 8 puntos, Macedonia 7, Gales 6. En el grupo B, Italia, como ya mencioné, clasificado tiene 20 puntos, después vienen Bulgaria con 13, Dinamarca con 12 y con algún chance todavía los checos con 9 y Armenia con 9. Malta eliminado con 3 puntos. En el grupo C, Alemania 22 puntos, Suecia tiene 17, Austria tiene 14 y fuera de carrera la República de Irlanda con 11 puntos, Kazajistán 4, Islas Feroe 0. En el grupo D, ya mencioné, los Países Bajos, Holanda tiene 22 puntos, ya está clasificado, Hungría, Turquía y Rumania están peleando 14 puntos los húngaros, 13 los turcos y los rumanos. Estonia y Andorra cierran la tabla, eliminados, 7 puntos y 0 puntos respectivamente. En el grupo E, Suiza con 18, Islandia con 13, Eslovenia con 12, y todavía tiene chance Noruega con 11, y hasta Albania, yo digo que tiene chance porque tiene 10 puntos, a 3 puntos del segundo lugar. Eliminado el equipo de Chipre con 4. En el grupo F, los rusos 18 puntos, Portugal están a un punto los portugueses, Israel tiene 12 y luego vienen tres eliminados que son Irlanda del Norte con 6, Luxemburgo con 6, Azerbaiyán con 5. El grupo G, Bosnia y Herzegovina y Grecia, este es quizá el grupo más peleado, los dos están empatados a 19 puntos, aquí esto se va a definir por diferencia de goles, donde ahí la ventaja la tienen los bosnios. Eslovaquia tiene 12. Dado que Grecia está empatado a puntos con los bosnios, si los bosnios pasan directo, pues obviamente el segundo lugar van a ser los griegos y Eslovaquia estaría, a pesar de que tiene 12 puntos, estaría eliminado. Lituania 8, Letonia 7, Liechtenstein 2, fuera de carrera. Un equipo muy pobre, son los equipos pobretones de esas ligas, el Liechtenstein y de todos esos equipos que no, que generalmente tienen que eliminarse con los grandes y bueno. Este es un grupo bastante, bastante homogéneo en cuanto a la calidad de los. Es lógico que los bosnios y los griegos, que son los que destacan, estén ahí. Sí. Grupo H, Inglaterra con 16. Aquí se pueden quedar, si no tienen cuidado, se pueden quedar fuera los ingleses o por lo menos pueden caer en la repesca. Están por ahora de primero y tienen bastante gol a favor, pero cuidado porque tienen un solo punto sobre Ucrania y un solo punto sobre Montenegro. Luego viene Polonia con 13, Moldavia 5 y San Marino 0. Y por último, en el grupo I está España con 14. Francia también con 14, pero con un partido más. Finlandia 9 puntos, Georgia 5 y Bielorrusia 4. Esa es la tabla de clasificaciones de la UEFA. Vamos a mencionar rápidamente, simplemente voy a mencionar los primeros lugares de los grupos en el continente africano. En el grupo A está Etiopía, 13 puntos. En el grupo B, Túnez, 14 puntos. En el grupo C, Costa de Marfil, 14 puntos. En el grupo D, Ghana, 15 puntos. En el grupo E, Burkina Faso, 12 puntos. En el grupo F, Nigeria, 12 puntos. En el grupo G, Egipto, 18 puntos. En el grupo H, Argelia, con 15. En el grupo I, Camerún, con 13. En este equipo, por cierto, en estos días salió la noticia de que Samuel Eto'o, que es el gran estandarte de este equipo, de esta selección, se retiró de la competición internacional. O Ya era hora. sea, se renunció a la selección. Claro. Y por último, el grupo J, Senegal tiene 12 puntos. Así marcha los primeros lugares del continente africano. De este continente, hasta el momento no hay ningún equipo clasificado. Nos vamos a Asia. Tenemos el grupo A, Irán, con 16 puntos. Está clasificado ya. De manera oficial. De segundo está la República de Corea con 14 puntos, Uzbekistán con 14 también, Qatar con 7 y Líbano tiene 5 puntos. La República de Corea está clasificada también oficialmente, merced a su diferencia de goles. El grupo B, Japón, ya clasificado oficialmente, tiene 17 puntos. Australia tiene 13 puntos, Jordania 10, Omán 9 e Irak 5. De este grupo clasificaron entonces Japón y Australia. Los dos están oficialmente ya en Brasil 2014. Y el equipo jordano ganó en penales su derecho a disputar una repesca. Tú sabes que este equipo jordano al final es el que va a jugar la repesca con el que quede quinto aquí abajo en la Conmebol. Bien sea Uruguay, bien sea Ecuador o bien sea Venezuela. Le toca jugar contra Jordania, así que vamos a tener que familiarizarnos con el fútbol de Jordania. Bueno, eso, pero, si es que llegamos ahí, Ángel, que lo dudo, lo sigo dudando. Bueno, pero hay que mantener la fe, hermano. No, no, no. Ok, la fase norte, Centroamérica y el Caribe, esto es lo que llamamos la CONCACAF. Estados Unidos, 16 puntos, ya está oficialmente clasificado, Iván, para Brasil 2014. Está Costa listo. Rica tiene 15 puntos y también clasificó oficialmente. Entonces tenemos que Costa Rica y Estados Unidos van oficialmente a Brasil. Luego viene Honduras con 11 puntos, Panamá tiene 8, el Tri, México tiene 8 y Jamaica tiene 4. Realmente lo tiene bastante, bastante cuesta arriba el equipo mexicano. Fíjate este balance, 8 partidos jugados, 1 ganado, 5 empatados y 2 perdidos. Sí, señor. Y con ¿Cuántos equipos goles son? inferiores, si te pones a ver, con equipos inferiores, Ángel, hay que decirlo. Sí. Perdió dos partidos con Panamá, Sí. que bueno, que fueron muy, pero para ellos, pero terribles, pues, haberlos perdido. Y estamos deteniéndonos en el equipo mexicano porque él es el eterno representante junto con Estados Unidos en este grupo. Claro, o sea que ellos van por la repesca, los mexicanos. Van por la repesca, pero te digo, lo tienen bastante difícil porque vamos a la diferencia de gol. En este momento los hondureños tienen 0, los panameños tienen menos 2 y México también tiene menos 2, pero los panameños han marcado 3 goles más que los mexicanos. Okay. Los mexicanos no solamente tienen que ganar sus partidos que le quedan, sino tienen que meter bastantes goles, que ha sido complicado, porque hasta ahora han metido 4 goles en 8 partidos. Ajá. Entonces, bien, bien complicado. El único equipo aquí que está eliminado es Jamaica, que tiene ningún partido ganado y tiene 4 puntos. Como ya mencioné entonces, Costa Rica y Estados Unidos van a representar directamente a Norte, Centroamérica y del Caribe. Oceanía. En Oceanía hay un solo grupo de 4 equipos. Ahí está Nueva Zelanda con 18 puntos, Nueva Caledonia tiene 12, Tahití tiene 3, Isla Salomón tiene 3. Aquí anteriormente jugaba el equipo de Australia, que era quien siempre clasificaba. Y entonces, como nota curiosa, ya no está jugando aquí en Oceanía, está jugando en Asia y con todo y eso, pues ya está clasificada en representación de Asia. Hasta estos momentos no hay ningún clasificado de manera oficial en este grupo de Oceanía. Okay. Y bueno, por último Sudamérica, que el único equipo clasificado es Argentina, ya está con su victoria de la semana anterior, se clasificó oficialmente, tiene 29 puntos y luego vienen los colombianos con 26, prácticamente, no matemáticamente, pero sí está prácticamente en el mundial. Chile tiene 24, es muy difícil que no se meta. Y luego vienen los que están peleando, Ecuador con 22, Uruguay Uruguay. con 22, Venezuela con 19, pero con un partido más. Perú con 14, eliminado, Bolivia con 11, eliminado y Paraguay con 11, eliminado. Esto es, Iván, entonces el panorama de cara al Campeonato Mundial de Brasil. Entonces tenemos obviamente a Brasil como equipo sede clasificado. Luego Japón, Irán, Australia y Corea del Sur, Italia y Holanda, Costa Rica, Estados Unidos y Argentina. Eso entonces es lo que hace al campeonato mundial. Yo te propongo que sigamos con los resultados que se dieron el fin de semana. ¿Cómo lo ves? Perfecto, maravilloso, maravilloso. Vamos a empezar entonces con los resultados del día sábado, ¿verdad? Y vamos a empezar con la primera división española, Okay. ¿okay? Aquí, pues bueno, empezando porque el Atlético de Madrid derrotó 4-2 al Almería en el estadio Vicente Calderón. Okay, un partido donde obviamente se ve la superioridad del Atlético y que, bueno, estos son equipos que se van, van jugando unos con otros y se van posicionando en la tabla al final. El Levante y la Real Sociedad empataron a 0. Okay, después tenemos que el Barcelona, tu equipo, derrotó 3-2 al Sevilla. Okay, una victoria pues bastante sufrida, no tanto como el empate del Real Madrid, que fue un tanto bochornoso, pero bueno, ya estos son equipos un poquitico más fuertes que siempre le echan la broma a cualquiera. Okay, Aquí entonces. se produjo una lamentable lesión. Jordi Alba salió lesionado, tiene lo que se llama el tendón de la corva. Ah, sí, esa lesión es muy común hoy en día. Una rotura fibrilar ahí, entonces por lo menos unas 4 semanas, quizás 5, no creo que sea menos de eso. Lamentable porque, bueno, él es un titular indiscutible ahí en la punta izquierda y tanto en el Barça como en la selección española. Claro. Los goles los marcaron Dani Alves, la Pulga Messi, que por ahora es Pichichi de la Liga, y el gol de la victoria lo marcó Alexis Sánchez en tiempo de reposición. Sí, jugador en el que tú no crees, por cierto. Yo creo que Alexis Sánchez es un jugador bastante valioso en el Barcelona. Yo No, creo ya que está va. está en. No es que no crea, o sea, él después de 2 años es que ahora está demostrando por qué se pagó tanto dinero por él. Yo sí creo. Lo que pasa es que hasta el momento no había, ni tampoco Cesc Fàbregas, ninguno de los dos había justificado ni su fama, su cartel, ni el precio de su ficha. Entonces, es este año, afortunadamente para nosotros, que el niño maravilla, como se le dice, está justificando que por qué se invirtió en él en ese monto. Bueno, entonces, como le dije, el Real Madrid empató con el Villarreal a 2. En este partido se produjo el primer gol de Gareth Bale. Y Oye, también. no tengo por ahí la fanfarria, pero cuando edite el programa la pondré. Ok. Y Cristiano también marcó en este partido. Hay que decir que en el Villarreal, pues bueno, el empate lo marcó Giovanni Dos Santos, un jugador mexicano que siempre ha estado en la polémica, ha brincado por muchos equipos en España y bueno, siempre los comentaristas de los programas mexicanos pues buscan digamos lo alaban demasiado, pues. Jugador que siempre está en la palestra pública del deporte en el fútbol de México. Eso por decir. Tú sabes que él, digamos, es un canterano del Barça, al igual que su hermano que todavía está con nosotros. El problema de Giovanni, él tiene muchísimo talento. El problema de Giovanni es que es de concentración y es de disciplina. Y él ha pasado por muchos equipos, fue a la Liga Premier, regresó, y a pesar de su calidad no se ha podido establecer como un titular indiscutible por eso, porque le gusta mucho la fiesta y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la disciplina le causa problemas. Claro, y descuidan lo otro. Es así. Bueno, entonces en la jornada, esa fue la jornada de sabatina en España. Vamos a pasar a la Premier League de Inglaterra con los siguientes resultados. Manchester United en Old Trafford derrotó 2-0 al Crystal Palace. El Aston Villa pierde con el Newcastle en casa. 2-1. El Fulham empata con el West Bromwich a 1. El Hull City empata con el Cardiff City también a 1. Stoke City y Manchester City empataron a 0. Arsenal derrota 3-1 al Sunderland. El Tottenham Hotspur 2-0 al Norwich City. Y el Everton pues sorprende al Chelsea 1-0. Digo sorprende porque obviamente bueno, el equipo de tu adorado Mourinho pues pareciera que a veces se le sale una rueda, ¿no? Sape gato y aragato. Así es. Pero bueno. No, pero el Everton es un equipo de solera, déjame decirte. Es un Sí, equipo pero no es un equipo. excepcional y de mucha calidad. Y lo que yo te he comentado, pues, en esta Liga Premier es sumamente competitiva y hay momentos donde realmente cualquiera le gana a cualquiera. Sí, pero no, yo no creo que el Everton sea un equipo como para ganar al Chelsea. Honestamente, fíjate que los equipos grandes derrotaron al Sunderland, al Crystal Palace. Bueno, el Stoke City siempre tocó en el City, pues, pero bueno, digamos que para mí es una pequeña sorpresa. Pero bueno, seguimos entonces. Nos vamos con la Serie A italiana, donde el Inter de Milán empató con el campeón la Juve en la Giuseppe Meazza, un gol por lado. Un partido que es un clásico del calcio. Sí, señor, sí, señor. El Napoli pues hizo lo suyo en el San Paolo, derrotando al Atalanta 2-0. Y el Torino empata con el Milan. El Milan está, lo veo muy desinflado, ¿sabes? Lo veo bastante desinflado. No es el equipo, inclusive que acá, pues bastante opaco en el equipo. Entonces, pues bueno, fue un resultado bastante, considero bastante pobre para el equipo del Milan. El Napoli empieza pisando fuerte con todo lo que hemos dicho de este equipo que se ha reforzado de manera importante. Está de primero en la tabla de posiciones. Es correcto. Es correcto. Ok, entonces nos vamos para esto, pasamos para la Liga Postobón, la liga colombiana. Tenemos que el equipo de La Equidad derrotó 4-0 a la Alianza Petrolera. El Deportes Quindío derrota a los Once Caldas 2-1. Es una sorpresa porque el Once Caldas obviamente es uno de los equipos que siempre está de puntero y bueno, vaya que sí, es una sorpresa. Atlético Junior empata con Deportivo Cúcuta. Atlético Nacional de Medellín 2 al Indep ah, no, perdón, Atlético Nacional 2, Independiente de Medellín 0. Y Patriota Fútbol Club 1-0 a Boyacá Chicó. Eso en la Liga Postobón, torneo de finalización, la fecha número 9. Ok, y bueno, caemos entonces en nuestro torneo Ángel, en la primera división italiana, venezolana, perdón, en su fecha número 5. Donde Mineros sigue demostrando que es uno de los equipos fuertes de esta temporada, derrotando al Deportivo Petare 2-0, inclusive de visitante. De visitantes, sí. Realmente, como yo comenté, creo que la semana pasada, a Minero no le queda sino apostarle todo a la apertura para justificar la gran inversión monetaria que hizo porque quedó eliminado muy temprano en la Copa Sudamericana. Yaracuyanos. Derrota al Deportivo Lara 1-0. Y Estudiante Después empata con Trujillano. con Trujillano. Resultado pues que mantiene a los de Mérida todavía ahí, ¿okay? Después de esa derrota de la jornada anterior, pues bueno, Estudiantes sacando la garra ahí para tratar de mantenerse. Okay. Muy bien. Entonces seguimos con Bundesliga, ok, vamos para la Bundesliga y tenemos los siguientes partidos. El Bayer Leverkusen derrotó 3-1 al VfL Wolfsburg en el Bayer Arena. Ok, Bayern Múnich en casa derrota al Hannover 2-0 en el Allianz. El FC Augsburg 2-1 al SC Freiburg. El Mainz pierde con el Schalke 04. Pierde en casa. El Werder Bremen pierde 3-0 con el Eintracht de Frankfurt. Y por último, el Borussia Dortmund pues golea al Hamburgo 6-2. Borussia está pasando por un muy, muy buen momento, te Muy, participo. muy buen momento y aquí hubo dos goles por cabeza de Aubameyang, que es Lewandowski. la nueva perla pues de este Borussia Dortmund Lewandowski. y de Lewandowski. También Es hubo goles correcto. de Marco Reus y del albanés Ajá. Mkhitaryan. Ajá, correcto. Entonces, este Mkhitaryan está sustituyendo a Mario Götze. Y también entonces ficharon en esta oportunidad a Aubameyang y los dos fichajes le han resultado de maravilla a este Borussia Dortmund, que está de Okay. paso, está de líder en la Bundesliga. En este partido, Tomás Rincón fue titular, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido. Como cosa rara, Entonces, ¿no? Como cosa rara, Tomás cometiendo faltas, ¿no? Para tarjetas amarillas. Definitivamente su temperamento no lo deja. ok, seguimos con Francia. Ok, seguimos con Francia. Tenemos que en el estadio municipal, el Toulouse y el Marsella pactaron un gol. Ok. Después tenemos que el AC Ajaccio pierde 3 goles por 2 contra el Evian Tonon. En este partido, Grendy Peroso fue titular y fue sustituido en el segundo tiempo. Ok, correcto. Correcto. Entonces seguimos. El Guingamp empata con el Bastia, un gol por lado. El Montpellier pacta 0 con el Stade de Reims. Nantes derrota 1-0 al Sochaux. Nantes, ahí también juega un compatriota en el. Ahí está Osvaldo Vizcarrondo, que fue titular todo el partido, y también Fernando Aristigueta entró como sustituto en el minuto 75. Ok. Nuestro otro compatriota, Gabriel Sichero, como sabemos, está lesionado. Ok. Y después tenemos que el Saint-Étienne derrotó 3-0 al equipo valenciense. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que fue la jornada del día sábado. Perfecto. Entonces pasaríamos entonces Simplemente a. comentar un partido de la liga holandesa, que es el Twente 2, PSV Eindhoven 2, donde Roberto Rosales jugó todo el partido. Estamos Vamos para. entonces rumbo al día domingo, Ok. donde hubo partidos en Argentina con los siguientes resultados: Atlético Rafaela 1, Estudiantes de La Plata 0, Tigre 2, Rosario Central 0, Boca 2, Racing 0, y el Arsenal de Sarandí empató a 1 con River Plate. La tabla de posiciones de Argentina, simplemente para mencionar lo mal que están los millonarios de River Plate, que están en el puesto número 15. Debacle, la debacle en Argentina. Así es. Ok, en España tenemos Granada 0, Español de Barcelona 1, Getafe 2, Osasuna 1, con 2 goles de Micu Fedor. Ojalá esto sea el punto de inflexión para que nuestro compatriota se establezca como titular y sea considerado nuevamente en la selección, que si bien lo convocan, nunca juega porque no tenía minutos. Málaga goleó 5-0 al Rayo. El Betis le gana 3-1 al Valencia. En el Benito Villamarín. Sí, en la Premiership, Southampton 0, West Ham 0. Único resultado en la Serie A: Fiorentina empata 1 con Cagliari, Verona le gana 2-0 al Sassuolo, Lazio 3-0 al Chievo, Livorno 2, Catania 0, Udinese empata 1 con Bologna, Sampdoria perdió en su casa 0-3 ante Genoa. Ok, en la postón tenemos que el Itaquí pierde con el Envigado 1-0. Millonarios e Independiente de Santa Fe también pactaron a cero en el estadio Nemesio Camacho, el famoso El Campín. Partido, pues, bueno, que si este partido, Ángel, trae muchísimas personas al estadio, es como decir, el clásico de la capital. Pero bueno, estuvo muy enredado el partido y pactaron a 0 goles. Después tenemos que el Deportes Tolima derrotó al Atlético Huila, perdón, 1-0. Y por último, el Deportivo Cali empató también a 0 con el Deportivo Pasto. Esto es lo que es la Liga Postobón. En el torneo Apertura venezolano se terminó la fecha 5 con los siguientes resultados: Deportivo La Guaira, que esta gente sigue poniendo Real Espor, 1, Llanero 0, En el Brígido Iriarte. Zulia 0, Caracas Fútbol Club 3. Un buen resultado que logran los rojos visitantes de Maracaibo. Hay que hacer notar que en este partido hubo una serie de eventos al finalizar el mismo, de violencia, donde uno de los jugadores del Caracas Fútbol Club resultó herido por una pedrada y está en estado delicado. Anzoátegui 3, Atlético Vigía 1, Deportivo Táchira 2, Tucanes 1, Aragua 1, Carabobo 2, y Zamora empató a 0 con el Atlético de Venezuela. Después de 5 jornadas, entonces, el Caracas Fútbol Club encabeza la tabla con 12 puntos. empatado con Mineros, que tiene también 12, pero con un partido menos. Anzoátegui tiene 12, Zamora tiene 11, y de ahí para adelante, pues, vienen los demás. En Francia, el equipo, uno de los equipos millonarios del Mónaco ganó 1-0 al Oriente. O de Falcao, si no me equivoco. Vamos a ver si te equivocas. No, no te equivocas. Radamel Falcao, que fue sustituido por Emmanuel Rivière después. Lille 0, Nice 2 y Lyon 0, Stade Rennes 0. La Bundesliga, partner, que en el hubo nada más dos partidos. Con el resultado de el TSG Hoffenheim derrotó al Borussia Mönchengladbach de nuestro compatriota Juan Arango, Aquí está. dos goles por uno, Sí. y el TSV Eintracht empató con el Nürnberg 1-1. En el Mönchengladbach, como es costumbre, Juan Arango fue titular, pero fue luego sustituido al minuto 70. Te propongo lo siguiente. Bueno, hubo partidos también el día lunes. Hubo pocos, pero sí hubo. En España, Elche 0, Valladolid 0 y Atlético Bilbao 3, Celta de Vigo 2. En la Premiership, Swansea empató a 2 con el Liverpool. En la Serie A, Parma 1 a Roma 3. Okay. Todo lo respectivo al día lunes. Y luego entonces, en el día de hoy, hubo una serie de partidos importantes en la UEFA Champions League. Okay, bueno, sí, aquí comenzó la Champions, obviamente con mucha energía y con mucha esperanza por parte de todos los equipos, pues obviamente de poder llegar al final de el torneo, digamos que se va a celebrar en Portugal, todavía falta mucho, pero todos los equipos cuando empiezan pues enfocan allá. Tenemos que jugar los siguientes equipos. El Manchester United contra el Bayer Leverkusen en Old Trafford, resultado donde el Manchester derrota 4-2 a este equipo. Yo decía que bueno, que estos partidos clásicos entre ingleses y alemanes, en este caso el Leverkusen pues no las tuvo todas consigo. Y pues el Manchester se lleva el partido, se lleva los puntos en su casa. Como era de esperarse. Para comentar ahí que el chico malo Wayne Rooney, que había estado pasando horas bajas, metió 2 goles y fue el jugador del partido. Junto con Van Persie. Junto con Van Persie, que metió uno, y Valencia metió uno. Pero Ok, realmente perfecto. lo que debe celebrar el fanático de los Red Devils es la vuelta a forma de Rooney, que había inclusive jugó con una especie de venda en la cabeza, porque en estos días en los entrenamientos sufrió una herida con un golpe con un compañero, pero ya está recuperado y bueno, y metió 2 goles. Los otros goles fueron del ecuatoriano Valencia y del holandés Robin Van Persie. Ok. Después tenemos en otro partido del grupo A, un resultado que era muy predecible, yo lo dije, el Shakhtar Donetsk derrotó a la Real Sociedad en casa, 2-0. Déjame Y decirte bueno. que yo todavía mantengo mi esperanza ahí en la Real Sociedad. Apenas es el primer partido y yo tuve Sí, la bueno, oportunidad de ver parte del partido. pero es el Shakhtar, partner, es el Shakhtar Donetsk, no es ningún equipo de los grandes, o sea, no, o sea, y perdiendo en casa de paso. Está bien, pero es el primer partido nada más. Entonces lo que hay es que apretar cuando se vaya a jugar afuera. Bueno. Pero yo te digo que yo vi bien, a pesar del marcador, yo vi bien a la Real Sociedad. Tuve oportunidad de ver parte de este partido. No lo pude ver completo porque estaban obviamente a la misma hora y entonces estaba viendo parte de este partido y parte del partido del Madrid. Seguimos con el grupo B. Ok, en el grupo B. En este partido, bueno, yo creo que sorpresivo porque el Copenhagen empató con la Juve. 1-0, perdón, 1-1 con el campeón de Italia y bueno, es un resultado interesante para este equipo danés. Después tenemos Yo me que, imagino que habrán salido a celebrar como si hubieran ganado. claro, por supuesto, contra la Juve, por Dios, eso es así. Después tenemos que en el Galatasaray, pues como era de esperarse, pierde ante el gran y poderoso Real Madrid 6-1. Es que tú mismo te ríes. Mira, yo ni siquiera tengo que reírme porque tú mismo te ríes. Claro, ¿Ah? por supuesto. Es que ni tú te lo crees. Bueno, pero es que un equipo así, o sea, los equipos grandes tienen que acabar con los equipos pequeños. El pez gordo se come al pez chico. Eso es así, no como la Juve que empata con el Copenhagen, por Dios. O sea, ¿qué es eso? Bueno, Eso no lo sé. que pasa es que tú no viste el partido. ¿Quieres que te comente el partido? Bueno, lo que te puedo decir del partido es que Iker Casillas se ve lesionado de la costilla. Eso es correcto. El Sí, y. suplente Iker Casillas fue sustituido por el titular Diego López en el minuto 15. El golpe ocurrió realmente empezandito el juego. Y entonces, bueno, él lo atendieron, lo vendaron. Él fue un golpe que tuvo ahí buscando un balón dividido con Sergio Ramos. Entonces, él estuvo aguantando realmente, pero ya en el minuto 15 ya no pudo más y tuvo que ser sustituido. Lo que yo te iba a comentar aquí es de que, es verdad, pues el Madrid, no lo voy a negar, es superior al Galatasaray, pero también es verdad de que ahí tuvieron que sacar a Didier Drogba en camilla en el minuto 45 porque le entró Pepe en una de los leñazos que él acostumbra dar, y después estaba, tú sabes, pidiendo disculpas y tratando de ayudarlo a que se levantara y tal, que sé yo, porque sabía que había actuado mal. Entonces, Didier Drogba tiene, el comentarista de televisión estaba diciendo, él tiene en su carrera, tiene algo así como el doble o el triple de goles que todo el equipo Galatasaray junto. Entonces, una vez que tú le sacas esa ficha de juego, entonces, pues realmente el Galatasaray estaba muy disminuido y si tú ves la mayoría de los goles, de hecho, 5 de los 6 goles vinieron en el segundo tiempo, cuando ya Drogba no estaba en el campo. Así que Claro, la tal superioridad no me la compro. sí. Ok, entonces seguimos. La fase de grupo, okay, grupo C, hubo los siguientes partidos. El Benfica derrota al Anderlecht, 2-0 en su casa. Y bueno, Olympiacos pierde con el Paris Saint-Germain, 4-1. Que resultado que beneficia mucho a Paris Saint-Germain, por supuesto. Ganando fuera. Del grupo D, los siguientes partidos, el Bayern Múnich, 3-0, derrota al CSKA de Moscú en Allianz Arena. Y el Manchester City hizo lo propio con el Victoria Pilsen 0-3, o sea, 3-0 en el estadio Strukovi Sadi Stadium del equipo de Victoria. Esa fue la jornada del día de hoy. Y bueno, no sé si para el día de mañana tú quieras, pues, comentar los partidos que están pendientes. Sí, para el día de mañana está previsto que el Schalke 04 va a recibir al Steaua de Bucarest, el Milan va a recibir al Celtic de Glasgow, el Barcelona va a recibir al Ajax, en un partido donde ahí hay mucha historia pues entre los dos equipos. Estos son equipos que desde los años 70, pues desde que Cruyff vino del Ajax para el Barça, han habido una serie de movimientos, tanto de entrenadores como de jugadores. Y hoy en día, inclusive, hay un jugador con el cual nosotros nos contábamos, que era Bojan Kirkić, que está cedido en calidad de préstamo al Ajax. El Atlético de Madrid va a recibir al Zenit, el Austria de Viena recibirá al Porto, y por último el Chelsea va a recibir al Basel. Perdón, disculpa, Marsella va a recibir al Arsenal y Napoli en un tremendo partido. Este voy a tratar de no perdérmelo. Napoli va a recibir al Borussia Dortmund. Uf, Ese partidazo. es el partido de la jornada junto con el Barcelona Ajax, a pesar de que tú no lo creas. Entonces, bueno, ya obviamente no da tiempo de comentar estos resultados, pues, pero ya quedarán para la semana que viene en nuestro podcast. Me parece estupendo, porque ya podemos comentar lo que sucede en la jornada o lo que sucederá en la jornada de mañana. Y bueno, ya podremos tener un poco más claro ya cómo están conformando ya estos grupos, cómo comienzan las tablas a cambiar y bueno, esperando pues a ver qué es lo que va a suceder. Ok, bueno, ya hablamos de la lesión de Iker Casillas. Yo pienso de que vamos a ver cómo evoluciona, pero esto es bastante llover sobre mojado porque si él ya no era titular había perdido la titularidad ya, yo creo que de manera definitiva, con el amigo Diego Diego López. López, que déjame decirte, esa es otra que tú que no viste el partido, no comentas, ¿no? Diego López salvó, en el momento en que yo estaba pasando un canal a otro, salvó dos goles para cuando estaba Drogba en cancha. Esa es otra cosa que hay que mencionar. El comentario viene de que, bueno, si Iker ya tenía problemas para la titularidad, ahorita con esta lesión, que vamos a ver, repito, cómo evoluciona, pues la cosa se pone de pronóstico reservado. Sí, así es. Así es la cosa. Muy bien. ¿Tienes algo que comentar, Madrid, partner? Bueno, sí, lo que tengo que comentar del Madrid, pues básicamente es el resultado del partido que se jugó el fin de semana, donde obviamente el Villarreal pues se convirtió en un equipo, una piedrita en el zapato para el equipo merengue. Ya que tuvo un dominio bastante, bastante notable. Y bueno, un partido donde prácticamente la posesión estuvieron, bueno, aunque el 58% del Madrid contra un 43% del Villarreal, pues no se reflejó mucho en la cancha porque el equipo amarillo pues estuvo bastante, bastante peligroso, ¿no? Como le dije anteriormente, aquí pues Gareth Bale en el minuto 38, debutando con el Madrid, digamos anotando, y Cristiano Ronaldo en 64. Y por el Villarreal, Cani al 21 y Giovanni Dos Santos fue el que le puso la guinda al pastel en el minuto 70. Pues hay que decir también que Ancelotti pues movió el banquillo con un doble cambio, donde sacaron a Bale y Yarramendi y entraron el argentino Ángel Di María y Sami Khedira. Por supuesto, esto coincidió con el gol de Cristiano Ronaldo, que no perdonó la meta al guardameta del equipo del Villarreal. Pero bueno, el comentario es que bueno, no se vio tan bien el equipo. Villarreal dio bastante pelea y pues por supuesto, yo imagino que poco a poco esto se irá poniendo en orden, pues en el sentido de que a la medida que vayan pasando más partidos, pues el Madrid debería irse acoplando porque con la entrada de Bale y con todas las cosas que han venido sucediendo, pues yo creo que el equipo necesita un poquitico más de acople. Y ahora con esto de Iker Casillas, pues bueno, ni hablar del peluquín. Aquí ahora El que... plan B, si Casillas pierde, qué sé yo, 2, 3 semanas aquí en No, bueno, Madrid. seguí jugando con Diego López. Yo pienso, mira, yo tengo el presentimiento de que Iker se va a ir del Real Madrid. No, Yo estoy muy... está bien, pero me refiero a que Iker ya, vamos a estar claros, Iker ya no es titular. Entonces, Correcto. ¿cuál es el suplente del suplente? Ah, bueno, ya aquí, bueno, ya te soy muy sincero, no conozco quién es el suplente, el tercer portero del Real Madrid. La verdad es que no me he dado ni siquiera la tarea de averiguar quién es porque uno nunca piensa pues que Casillas se pueda lesionar y que tenga que existir un suplente de Diego López. La verdad que eso sí me lo van a disculpar, pero nunca lo he visto, ni siquiera sé quién es. Mal fanático, pero bueno, ni modo. ¿Cómo le hacemos? Me imagino que debe ser el portero del ¿cómo se llama? El filial. Sí, yo me imagino que sí, porque definitivamente. Bueno, yo le voy a poner aquí una tarea pendiente a Iván para el próximo podcast, que nos traiga el nombre de quién es el suplente del suplente Iker Casillas. Exactamente, se los prometo que para la próxima entrega les tengo hasta la ficha técnica completa. Prometido. Prometido. No sé si tú leíste unas declaraciones que salieron en días pasados, que no nos dio tiempo de comentarlo en el podcast anterior porque teníamos muchos partidos. ¿Tú leíste las declaraciones de Zidane? No, realmente no las pude leer. Que si nos la comparte, pues podemos Lo comentarlo. que pasa es que te soy sincero, tengo problemas aquí para actualizar la página. Estoy buscando la nota, pero te lo voy a mencionar un poquito de memoria, ¿no? La nota decía algo así como que es una locura haber pagado lo que se pagó por Gareth Bale. En mi oportunidad yo costé 75 millones de euros y yo dije que yo no lo valía. Entonces yo no creo que Gareth Bale vale ese dinero. Estamos claros, estamos claros. Yo Pero creo que lo que me llama la atención es que no lo está diciendo el Tata Martino, no lo está diciendo Sandro Rosell, no lo está diciendo Ángel Gómez, lo está diciendo el segundo entrenador del Real Madrid. sí. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención. Yo digo, bueno, aquí estas declaraciones deben tener algo por detrás. Ahí hay No, sí. algo que no conocemos, pero es bien delicado que una persona que está tan alto en el madridismo esté diciendo eso a un medio de comunicación, porque no fue que lo dijo en un almuerzo y estaba un periodista en la mesa al lado y lo grabó, no. Fue una declaración oficial de él a un medio de comunicación que no lo tengo ahorita, si es el Marca o el A, uno de estos. Pero sí, el comentario era eso, porque él no justificaba el dinero que se había gastado en Gareth Bale. Sí, bueno, así, así. Yo creo que definitivamente en la sala de prensa de Madrid no hay quien edite los comentarios o quien le diga qué decir a los, digamos, a los personeros pesados del Real Madrid. Porque es un comentario, mira, muy, muy delicado, ¿no? Para Es ser bien delicado, es tremendamente muy delicado, muy, muy, muy, muy delicado. Entonces, pensemos que es lo que tenga que ver con el orgullo propio. De que por él no se pagó en su momento lo que valía, pero obviamente eran otros no, pero es que años. es todo lo contrario. Él dice, mira, yo en mi oportunidad yo costé 75 millones y yo dije que no lo valía. O sea, más bien al revés, él está diciendo que pagó por él también. Bueno, si no le hablaban las orejas en la gerencia, pues es que, bueno, total libertad de expresión, pues, ¿qué te puedo decir? Pero es delicado, Sí, no deja lo de que ser pasa es delicado. que la libertad de expresión, estamos de acuerdo que hay libertad de expresión, pero dentro del equipo yo pienso de que los comentarios deberían canalizarse de cierta manera, ¿no? O sea, hay cosas que se deben decir a puertas adentro y no pasarlo. Acuérdate de toda la novela de Iker Casillas, cómo comenzó. Sí, Entonces, cómo no, cómo no. por filtrar Eso. cuestiones internas que deben quedarse puertas adentro, perdió su puesto. Y Claro. eso le ha traído problemas hasta el día de hoy. Y esto yo no sé, pues Zidane, yo no he visto comentarios posteriores, ¿no? Pero yo pienso de que era para traer cola. No, no, seguro, seguro que sí, de verdad, porque. Ahorita repito, eso es, los trapos sucios se lavan en casa. Definitivamente. Y el otro que también dio algunas declaraciones a los medios de comunicaciones luego de su estreno en la Premier fue Ozil, que dijo algo así como, de nuevo lo estoy diciendo de memoria porque no tengo la nota aquí a mano en este momento, de que él echó a menos, digamos, un trato respetuoso cuando estuvo en el Madrid. Eso era Claro. más o menos por ahí iba la entrevista, de que él se siente muy feliz y que va a tratar de ayudar mucho al Arsenal a llegar a la Champions, etcétera, pero que, ¿cómo se llama? De que él realmente en el Madrid no le dieron el respeto que él se merecía. Sí, pues esperaba otra cosa, pues, y eso, obviamente, ya cuando tú sales de un equipo, pues, como que dices, sueltas la lengua, ¿no? Y comienzas a decir lo que tienes por dentro que no puedes decir en su momento. Mira, y Cristiano Y renovó, ahora sí es oficial que sí. renovó, ¿no? No, no que tú lanzaste fanfarrias y tocaste tambores hace como un mes, ahora sí se puede decir que está renovado Cristiano Ronaldo. Sí, y no solamente eso, sino que se convierte en el jugador mejor pagado, ¿verdad? De Europa, al devengar la suma de 21 millones de euros por temporada. ¿Ok? Así que, bueno, mucho dinero. Y bueno, era lógico, ¿no? Si se pagó lo que se pagó por Bale, pues bueno, esta renovación de contrato tenía que ser pomposa, ¿no? Obviamente. Y pero bueno, pero con Cristiano ya estaba en el equipo y bueno, es lógico, él ha hecho el trabajo, se ha convertido en el goleador del equipo. Y bueno, mira, yo creo que los vale. Los vale inclusive más que Bale, considero yo. Definitivamente. Okay. Así que bueno, por ese lado, pues creo que Madrid sí hizo bien en renovarle su contrato. Lo de Bale sí me parece que fue exagerado y más un capricho de Florentino Pérez que cualquier otra cosa. Definitivamente. Lo que yo sigo sin entender y te lo sigo insistiendo es por qué salen de Osimhen. Yo pienso que le Bueno, va a porque ser fácil. O esencial. sea, si alguno de estos titulares, Cristiano, Di María, el propio Bale o Isco, si alguno de esos selecciona, yo te cuento un cuento. No es lo mismo tener a, ¿cómo se llama?, a Ozil, que es un internacional y un hombre joven y todo esto, tenerlo en el banquillo y poder utilizarlo en cualquier momento, que tener que utilizar a Perico los palotes. Así es, así es. Pero bueno, así es el fútbol también es un negocio dentro de todo y estas cosas, pues bueno, unos saldrán, otros vendrán. Y es así, pues mira, tú también lo puedes ver en el béisbol, pues el béisbol, en equipos, en todos los equipos, pues salen jugadores que tú decías, bueno, pero ¿por qué saben de él? Pero bueno, mira, es una cuestión de gerencia, es una cuestión de netamente directiva y contra eso, pues es muy difícil, aunque uno piense lo que piense, ellos saben por qué hacen las cosas. Ok, entonces yo creo que para la semana que viene tenemos, bueno, ya tendremos más noticias de cómo evoluciona la lesión de el suplente Iker Casillas. Tú nos vas a traer información de quién va a ser el suplente del suplente. Es Yo pienso correcto. de que por lo menos una semana se tendría que perder. Los resultados pues de esta semana y que vamos a tener en el día de mañana de Champions, pues se lo vamos a deber y lo vamos a comentar en el próximo. En la próxima edición de este programa. Yo Okay, pienso que me lo parece dejamos hasta maravilloso. aquí. Yo soy Ángel Gómez, mi compañero Iván López Sardi. Nuestro Twitter, que es @rivalesfutbol, les invito a que nos sigan por ahí. También nos pueden ubicar en nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com, y en las redes sociales Spreaker e iVoox. Iván, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un placer, Ángel. Nos estaremos viendo y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y esperemos que para la siguiente edición, pues, este programa quede también como Ah, este. se me olvidaba, el Barça está de líder en la liga. No supongo. Chao. Pero chao, pues. Hasta la